de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. En mi casa, cuando tengo que ensayar, no pasa nada raro. Cada uno por su parte, yo saco la guitarra, me subo a mi cama o me siento y empiezo a practicar. En mi casa, cuando tengo que ensayar, es un lío. Yo trato de tocar, mi hermana pelea con mi hermanito, mi mamá que los reta, y entre todo eso se me complica estudiar. Yo puedo estar unas horas estudiando, mi hermana otra, mi hermanito otra, y así. Mi familia durante ese tiempo se organiza bien, pero yo igual estudio en mi cuarto. Cuando voy a ensayar, voy a un lugar cómodo y tranquilo. Pero como somos tres, no hay problema para ensayar en mi casa. Después, claro, si hace mucho ruido, le pido un poco de silencio para que yo pueda escuchar lo que estoy haciendo y corregir lo que esté mal. Pero todo tranquilo, no hay lío cuando ensayo. A la hora de ensayar en mi casa, mi familia me mira y se organizan normalmente. Hacen una ciudad normal, no cambian nada, cada uno hace sus cosas y bueno. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.